Hola, soy Molay y estoy haciendo una prueba de voz para colaborar en el proyecto de traducción y localización al castellano del videojuego Broken Sword 2.5. París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte.